Amigos, bienvenidos a una nueva edición de Paradiso Folk. Los saludos de Ángel Duarte, que como siempre va a estar aquí acompañándote durante la próxima hora, una hora que hoy abrimos con el último trabajo de los escoceses Capper Cayley. Rose and Tears es el nuevo álbum publicado por una de las mejores bandas de folk escocés, sin duda, Caber Cayley. Desafortunadamente, anunciaron hace unos meses que probablemente cesarían su actividad como grupo después del lanzamiento y posterior gira de este álbum, Rose and Tears. Esperemos que no sea así finalmente y podamos continuar disfrutando de las excelentes recreaciones musicales de Karen Matheson, Charlie McCarron, Michael McCaultrick, Manu Solani y Donald Shaw, entre otros. Grandes artistas todos ellos que, aparte de Caber Cayley, tienen otros proyectos en solitario, como es el caso de la cantante gaélica Karen Matheson o el flautista Michael McCaultrick, en otras formaciones también, como Sessions A9, del violinista Charlie McCarron. Aunque nos quedemos sin Caber Cayley, sin duda continuaremos disfrutando de la música de sus componentes. Bien, pues vamos a continuar escuchando temas de este nuevo y elegante disco de Caber Cayley. Ahora en un tema en inglés, Don't You Go, firmada por John Martin. The Army and the Navy, they never will agree till other men and other boys are gone from my country. Don't you go, don't you go, my son. Don't you go, don't you go, my son. The proud and the powerful, in whose hands we lie, they never will be pleasured till all our you go, my son. Una voz seguramente tocada por la mano de Dios, afirmó Sean Connery acerca de Karen Matheson, que heredó de su abuela el gusto por el canto de canciones tradicionales de su tierra, las Islas Hébridas. Rose and Tears contiene 12 temas, 7 de ellos cantados en gaélico y procedentes de la Escuela de Estudios Escoceses, continuando así con la labor de recuperación y recreación de temas tradicionales que el grupo lleva haciendo desde sus inicios. También encontramos 3 sets instrumentales y 2, y los 2 restantes son cantados en inglés. Rose and Tears rebosa sin duda elegancia, melodías tradicionales con elegantes arreglos contemporáneos. el nuevo álbum de Capper Cayley, abriendo hoy esta edición de Paradiso Folk. Vamos a recordar ahora un par de temas de trabajos anteriores. El primero de ellos pertenece a un disco grabado en 1996, fruto del encargo de la cadena televisiva BBC Scotland para un documental que celebraba el 250 aniversario de la rebelión jacobita. Fueron 9 temas, todos ellos cantados en gaélico. El siguiente es un tema donde podemos apreciar la técnica vocal de Karen. Pertenece al disco titulado The Blood is Strong, también grabado para un documental televisivo y fue incluida en la edición de 1993. La primera fue en 1988. Este trabajo tuvo un enorme éxito. Vendió más de 60.000 copias solamente en el Reino Unido. Capper Cayley. Fechkin galiano is a common and clechkel maras and darir to the fairness na kachi fat a mess on a niata pika hong for a pounce mas brown di no fiani kura pounce Is a guy like a pig, so man she can fight me on board, and talk for the noch smacke, nach rot haschen am krude, is the jundere harstan, wie go hart am at groyen, is a lewd full real, hasch jodig mut kode, is a lewd full, is a lewd full. Tot henner, part jammer der Spurge, ham rum aus dem Trianisch, mas nie gepoie, gefeicht mi wat juchka, en jen krone te wohne, en jen krone, en jen krone. Is er nog kater ook mater, want zo'n daar ik kan leggen. Ik is schlinnen on hoeding, ik is kroeg ga je lekker. We doen een verwaartje, gaan een haast en gaan je kan. Y bien, pues vamos a dejar hoy ya la música de Capper Cayley escuchando otro de los temas que se incluyen en este nuevo álbum, Rose and Tears, que te estamos presentando hoy aquí en Paradiso Folk. Se trata de una canción firmada por Donald Shaw, Soldier Boy. Thank you. So saddle up the horses and tighten up the reins. Face the bitter winds of tyranny and shame. We blend ourselves with grace and favors of the heart, so our minds can hide away in the darkness of our hearts. So hey, soldier boy, is your conscience clear? Is your mind on the road from hell and back to the one you love so dear? I know you live in constant fear, and that's just the way the world seems, through roses and tears. Hey, soldier boy, is your conscience clear? Is your mind on the road from hell and back to the one you love so dear? I know you live in constant fear, and that's just the way the world seems, through roses and tears. Paradiso Folk, una hora de folk tradicional y contemporáneo con Ángel Duarte. Todas las semanas, una hora de músicas tradicionales en Paradiso Folk. Y este es el directo de los escoceses Lau, en su último trabajo titulado Live, que te venimos presentando aquí en Paradiso Folk desde hace algunas semanas. El disco en cuestión se abre con este tema que acabamos de escuchar, Stewart, un tema incluido en su anterior álbum debut. Y ahora continuamos en Paradiso Folk con la música del gallego José Manuel Budiño y su reciente trabajo titulado Home, que contiene temas como este, Siempre al ala. Puedes escuchar Paradiso Folk cuando lo desees en www.paradisofolk.blogspot.com. conta lenda de peixes e sirenas bailando eu e o mar senti querer te mais bailando La fusión contemporánea de la música popular del norte de Galicia con armonías jazzísticas, esto es, nordestinas. Las voces ligadas a la tradición gallega de Ujía Pedreira y Guadi Galego y el pianista de jazz Abe Rábade componen este proyecto. Letras tradicionales y también composiciones propias encontramos en los 12 temas que componen el disco. Vamos a escuchar ahora en la voz de Guadi Galego una particular versión del popular tema Camariñas. Destrezas para enamorarte. Sé que o camiño que eu sigo non ten ramas para taparte. Que o respirar da marea non re do parte, que os días xa non son ceibes, se non serven para vixarte. O soberbio na tua pele, o proverbio na tua man, o teu olor que me abala nas noites sen avisar. Se eu te puidera contar este lamento do amar, contar-te o sonho dos sonhos, a tua pele ao despertar. Eu a vim e ela me mirou, e na mão levava uma flor. Eu a vim e ela me mirava, e na mão levava uma espada. I love you. Las melodías tradicionales irlandesas en los instrumentos de los aragoneses O'Carolan, con uno de los temas de su tercer y último trabajo titulado El reloj secreto, hemos llegado al final de esta edición de Paradiso Folk. Y nos vamos a despedir con la música de Lorina McKenney, que este verano va a realizar una importante gira aquí en nuestro país a mediados del mes de julio. Podremos disfrutar de su excitante directo en las ciudades de Madrid, en Málaga, en Huelva, Granada, Alicante, Valencia, en Bilbao, en Santiago de Compostela y también en Lorca, en Murcia. Bien, pues ha sido un placer compartir con todos vosotros esta hora de músicas y ya sabéis que nos volvemos a encontrar la próxima semana aquí en una nueva edición de Paradiso Folk. Hasta entonces, que paséis una feliz semana. Lost, you say.